de nuestra amiga Ana Teocratic y su blog empalagoso, nos deleita con una experiencia yo la defino como sensacionalista, que lo único que se busca es tener la verdad sí o sí. Al final de la entrada os dejo el enlace donde ustedes pueden leer la experiencia de un bebé prematuro, que por sus circunstancias los médicos consideran apropiado administrarle una transfusión de sangre. Evidentemente los testigos actúan aconsejando que se le administre otro tratamiento, porque parece ser que a día de hoy los testigos saben más de medicina que los propios médicos. El bebé se recupera y según cuenta nuestra amiga Ana deciden administrar el tratamiento a todos los bebés prematuros tras el éxito. Y ahora copio textualmente. Los medios por supuesto no han hecho pública la noticia. Pero como bien explicó el hermano, no queremos la publicidad, sino que las personas saquen sus propias conclusiones dándoles un testimonio directo. Por favor, no dudes en transmitir esta información en tu vecindario y a otros hermanos, nos servirá como una buena experiencia para refutar las objeciones que nos puedan presentar en el ministerio con relación a las transfusiones de sangre. Tengo una pregunta para usted, Ana, y cualquier testigo. Si el bebé hubiese muerto, ¿hubieran lamentado que no se hubiese hecho público para que todo el mundo sepa que ustedes por no administrar sangre murió una vida humana? Amigos. Ahí no interesa que se sepa, por eso muchos testigos tienen un seguro médico donde a golpe de talonario callan a los médicos para que no llamen a los medios, como muchos testigos tienen contratado el macronegocio de Hescovert, qué casualidad que los administradores son testigos también por cierto y la agenda de este año. Si no busca publicidad porque luego usted pide que esta experiencia se cuente a todo el mundo. Para causar sensación. Para lo bueno sensacionalista si no. ¿Saben por qué los medios no publican esas cosas? Eso solo puede salir en los anuarios con historietas que ni los editores de la revista Atalaya se creen.